está el aroma de tu piel dorada, tu media sonrisa siempre ilusionada, y que por tu cuerpo vuelen mariposas y hasta los desdenes de cuando te enojas. Me gusta el desaire con el que te mueves, me gustan tus besos cuando los concedes, y escuchar tu risa que ahora es mi alimento, y despacio y sin prisa recorrer tu cuerpo. Me gusta que me digas que eres mía, que no encontraste a nadie como yo. Me gusta que me quieras cada día, y que el mundo sea hoy cosa de dos. Me gusta el aroma de tu piel dorada, tu media sonrisa siempre ilusionada, y que por tu cuerpo vuelen mariposas y hasta los desdenes de cuando te enojas.